su aguas tan abiertas, donde tus ojos se ríen, ahí en la sierra que me recuerda a ti, tus blancas manos se frían y el frío que sentí. Y tú que había en lo alto, aquí me ves cantar. Sabes que lloro dentro, sabes de mi pena. Yo que estoy en la sierra para poder estar más cerca de tu alma, de tu verde mirar. Allá en lo alto, aquí me ves cantar. Sabes que lloro dentro, sabes de mi pena. Yo que estoy en la sierra para poder estar más cerca de ti. Se mueve.